último canto, mi último aliento, la última gota de sangre que tengo. Si existe en la vida el amor y el cariño, yo juro ofrendarte mi fiel corazón. Ángela mía, Ángela mía, oye las quejas de mi pobre corazón. Si tú supieras cuánto te amo, te quiero y te adoro y padezco por ti. Ángela mía, Ángela mía, oye las quejas de mi pobre corazón. Si tú supieras cuánto te amo, te quiero y te adoro y padezco por ti. No tienes que llorar, el amor que me juraste me lo tienes que cumplir. Ya no tienes que llorar, ya no tienes que sufrir, el amor que me juraste me lo tienes que cumplir.